Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista y nosotros les vamos a comentar que dentro del programa de Domingos Familiares de la Casa de la Música, que presenta todos los fines de semana esa institución, se viene el evento denominado Candombe Tango y otros ritmos latinoamericanos. Esta mañana ya nos acompaña Analía Camiletti y también Fabricio Brevetano. Ellos son uno de los propulsores de este evento que nos va a presentar lo mejor de los ritmos del Río de la Plata en este Domingo Familiar. Les damos la bienvenida a Analía y Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buen día. Mi vocecita, qué temprano. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Realmente sí, temprano las personas ya empezamos a tener nuestras actividades y se informan aquí en 100.9 FM y 940 AM. Fabricio, ¿cómo vas? Buen día, muy contento de estar aquí, de poder tocar en Ecuador. Quiero mandar un saludo especial para Javier Bermú, que escucha siempre este programa. Siempre. Y como están viviendo allá lejos... Javier Bermú, nos adelantamos un poquito. Uh-huh. Es parte de Alimishki, que son los músicos con los que estamos armando este espectáculo. Ellos viven en Chiviquí. Así que un beso, Javi. Estamos en la radio de la Casa de la Cultura. Bueno, también tenemos que recordarles que esta entrevista también es... transmitida, tenemos un sistema de audio y video, besos, abrazos a través de la cámara también allá al Facebook Live que tenemos aquí en Radio CCE. Vamos hablando entonces sobre candombe, tangos y otros ritmos latinoamericanos. ¿Cómo es que nace esta propuesta de realizar este concierto? Nace a partir de la inquietud de los chicos de Alimishki, que son unos amigos que hace muchos años que vienen a Ecuador. De hecho, nosotros los encontramos en Uruguay este último año. Uh-huh, hicimos uh-huh. un concierto juntos y bueno, y compartir así la gira que hicimos en el verano en la costa uruguaya. Y nosotros le dijimos, mira, nos vamos de gira, vamos a hacer Panamá, Colombia y posiblemente lleguemos al Ecuador. Y dice, ay, nosotros vamos a llegar a Ecuador y nos encantaría juntar las dos bandas. Con Anaí Sandivares y Marcelino Peralta Ramos, y que son Alimishki, y nosotros dos que seríamos la otra parte de este recital. Ellos son argentinos, de Córdoba y Salta respectivamente, y bueno, yo soy de Uruguay, Analía, yo soy de Rosario, Argentina. Y bueno, nada, porque Rosario hay en varios Rosarios. Sí, hay muchos Rosarios alrededor del mundo, es verdad. Y bueno, y la idea es compartir un poco la música de allá, de nuestro terruño, y con canciones emblemáticas del tango, de la milonga, del candombe, de ritmos andinos. De hecho, también hay música ecuatoriana en el programa. Ahí sí, va a haber dos amigos nuestros... ecuatorianos, va a estar Grecia Albán. Eso, los hermanos Albán, que son Grecia Albán, está Félix Albán como también tocando tambor como parte del candombe Las Tripas, que es una cuerda de candombe, que ya que estamos acá en la radio, es tan popular esta radio, lo voy a también comentar. La comparsa está cumpliendo 10 años este año. Este año se vienen los 10 años de Las Tripas, que se juntan ahí todos los miércoles a las 7 de la tarde en la Plaza de Las Tripas. ¿Ya? Si a alguien le interesa el candombe, acercarse, porque es una comparsa de eso, que está acá hace 10 años, están tocando y ellos van a estar, son parte de los invitados que tenemos esta noche, esta tarde. Va a estar Richie también, Richie Pimienta. Sargento Pimienta. ¿Y qué nos pueden contar sobre el candombe? El candombe es una música afro-uruguaya que se vino en los barcos cuando traían los esclavos al virreinato del Río de la Plata para venderlos. Y como Uruguay tiene la particularidad de ser el primer país que abole la esclavitud acá en América, entre otras cosas porque somos un plan piloto y se legalizará marihuana y leyes que acá han salido también, Ecuador también es bastante vanguardia. En Uruguay los dueños de los negros quizás tenían el gesto de una vez al año dejarles la casa, incluso que se pusieran sus ropas y festejaran sus fiestas, y el candombe siempre fue un ritmo que acompañó estas festividades afros. Es un ritmo afro uruguayo que se toca con tambores y es un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO hace no mucho, como el tango también. Y bueno, es un ritmo que han traído estos muchachos, Javi, Anaí, Marcelino, los hermanos Albán, han traído este ritmo a Ecuador hace 10 años y acá en Las Tripas todos los miércoles, ¿verdad? Claro. La pregunta es, ¿ustedes trajeron instrumentos hoy? ¿Será que podemos experimentar algo de candombe? ¿Es posible? Puede ser. Estamos recién levantaditos. Y no hay tambores. No hay tambores. Nosotros, esto es un poco... Necesariamente se necesita de esos instrumentos. Y los tambores, el candombe es un ritmo. Es un ritmo de tres tambores. Percusión. El piano, el repique y el chico. Y bueno, yo soy blanco, pero es un ritmo de los negros, pero... Él se autopercibe negro. Sí. Muchas veces dice, yo que soy negro, acá lo ven, blanquito, breve, italianito, divino, pero se autopercibe negro, hay que darse lugar, bueno. Analía, y en el caso suyo, ¿cuál es su especialidad? Yo toco el violín hace muchos años. Bueno, toco el violín y me dedico, hace bastante tiempo me dedico al tango, entonces como que... eso es lo que más me he dedicado últimamente, y la música latinoamericana, entonces por ahí me gusta bastante la música del litoral, entonces hago canciones del litoral con el violín, lo que sé, no sé, chamamé, músicas. El violín, eso, como es un instrumento que imita la voz, lo que más hago es sacarme melodías que me gustan, las saco, las toco, entonces medio que se puede adaptar a muchos géneros el violín. De hecho, como que si algo me gusta es sacarlo de ese rol o de su origen elitista, porque yo no me dedico a la música académica hace ya bastante. Música popular. Claro, que hago música popular. Empecé haciendo circo cuando tenía 20 años, viajé todo por toda Latinoamérica haciendo música klezmer, música más gitana, y después ya me volqué más al tango, y es lo que más hago y lo que más me gozo haciendo. Entonces, lo saco un poco de ese lugar de elite que tiene el violín. Cuando hablamos del violín y la interpretación de la música popular con diferentes ritmos, y sobre todo también con la música latinoamericana de este instrumento, ahora, dentro de esta faceta, ¿usted tiene sus propias composiciones o se dedica también al cover? Sí, también escribo, tengo propias composiciones propias, que algunas vamos a estar tocando este domingo en la Casa de la Música. Y sí, cuando compongo, justamente, como escucho tango hace mucho, yo empecé a tocar violín a los 14 años porque amo el tango de los 13, creo, ¿me entendés? Es como que de ahí viene mi vínculo con el violín. Entonces, es una música que escucho desde muy chica, por interés propio, y cuando compongo, por ahí va por ese lado, por lo que es más criollo, tangos, valses, boleros, ¿entendés? Como que va un poco por ahí. Cuando yo compongo. Y estas composiciones, hablamos de ritmos tradicionales en su mayoría, de lo que es el Río de la Plata, pero en tus composiciones, ¿apegas a lo más tradicional o también vas por aires modernos, con fusiones, con estos ritmos? No, voy por lo tradicional. O sea, esto de hacer tango ahora tiene como característica que usamos recursos armónicos y de forma musical que tiene que ver con el tango tradicional, solo que a lo mejor podemos poner algunas armonías un poquito más nuevas, y las temáticas de las letras son actuales. Ese es como el quiebre, a lo mejor. Pero no es fusión, es tradicional, porque no es que yo hago funciones de tango y otros instrumentos, no, de hecho a mí me gusta bastante tocar con instrumentos, de hecho acústicos. Guitarras, bandoneón, violín. Lo más tradicional. Sí. En las historias un poco cambias. Y las historias, ay, no te las voy a contar porque los voy a traer que vengan a escuchar nuevos tangos y nuevas palabras el domingo a la Casa de la Música. Pero bueno, Fabricio ya sacó su fiel amiga, su guitarra, está aquí. Y ¿qué te parece si hacemos una pequeña serenata, algo para nuestros oyentes? Y que se animen, pues, este domingo 21 de julio a que les acompañe con esto con el evento Candombe. Tango y otros ritmos latinoamericanos que estarán presentándose en la Casa de la Música a partir de las 5 de la tarde. Recuerden, este es el domingo familiar que tiene esta institución, y en esta ocasión son ritmos del Río de la Plata y de Latinoamérica. También habrá algo de Ecuador presente en esta ocasión. Así que, ¿con qué nos vamos, Fabricio? ¿Qué tenemos? Bueno, como contaba Ani, yo también tengo el berretín de compositor. Saqué un disco ahora, está en internet, lo pueden escuchar en Spotify, también en YouTube. Se llama Popular, mi nombre es Fabricio Panky Breventano. Y bueno, sí hay fusión, como le preguntabas a ella. A mí me gusta mucho el rock and roll y bueno, está mezclado con los ritmos populares de mi país, pero soy uno de los gurises que aprendió a tocar tocando rock and roll porque fue lo que nos metían por la televisión y no voy a renegar de las cosas lindas también que hacen. Pero un rock and roll seguramente con identidad de uruguaya también ahí. Es rock con candombe, mezclado con milonga, mezclado con tango, pero también sabemos recolectar esos sonidos urbanos y de la madera, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a interpretar una canción que se llama Uruguay No Más, es un tango bien tradicional, que cuenta un poco cómo se veía el Uruguay desde afuera. Yo viví muchos años en Buenos Aires y era un momento en el que el Uruguay aparecía por la televisión como si fuera vanguardia y empezamos a salir cuarto en el mundial y en una se estaban agrandando, todo el mundo salía a la calle, estaba re baboso, viste, el ambiente, y le digo, bueno, estamos pareciendo a los porteños, y yo me pongo a pensar y digo, somos porteños, y también Montevideo es un puerto, bueno, al margen, Uruguay no más, para que no nos agrandemos, tampoco da para achicarse, pero... Yo no sé si es el Fascioli o la peli de Mujica. Lo que pasa hoy en el mundo es que somos novedad. Y pensar que hace unos años nos nombraban poco y nada. Ahora nos llegó la fama. Uruguay no más. La mordida de Luis Suárez nos dejó fuera de foco. Cuando el mundo está re loco, ¿para qué te voy a contar? Los recursos del paisito los reparten unos pocos, no los para ni pendejo cuando vienen a transar. Y en el parlamento falan y frulan, fiolan y fuman, firma por acá. Y en las cadenas internacionales nos ponen de ejemplo para la humanidad. ¡Nieri! ¡Vamos arriba nosotros! Y en las cosas simples la grandeza encontrar. Sin medallas, sin copas, sin comprarnos el humo de que somos los unos y los otros. Yo no sé si es el Fascioli o la peli de Mujica. Lo que pasa hoy en el mundo es que somos novedad. Y pensar que hace unos años nos nombraban poco y nada. Bienvenida a nuestra fama. Y como te digo una cosa, te digo la otra. Uruguay no más. Aquí hemos traído parte de lo que será el evento que se desarrolla en la Casa de la Música y tiene que ver con el candombe, el tango y otros ritmos. Gracias a Analía Camilete y a Fabricio Brevetano por habernos dado ya ese adelanto de lo que será este espacio. Y queremos, Darío, también... Tenemos cortesía de esto. A la gente siempre le llama la atención. Pases de cortesía para que puedan ir a disfrutar sobre candombe, tangos y otros ritmos latinoamericanos. También habrá algo ecuatoriano. Nos adelantaban que Grecia Albán estará también presente. Ustedes la conocen siempre con los ritmos ecuatorianos, ella también, ritmos amazónicos, sanjuanitos, también estará presente entonces en este domingo familiar. Marquen 2220-966, les hacemos llegar estos pases de cortesía para este domingo familiar a las 5 de la tarde. Queremos agradecerte, Fabricio, por habernos acompañado y también a Analía por habernos traído esa información importante sobre los ritmos del Río de la Plata y hacernos esa experiencia también de conocer a Uruguay a través de la música y también a Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, un saludo para toda la audiencia y en especial para Amistiki. Él sabe quién es.